AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Y se están realizando varias convocatorias con respecto a reclamos preparándose para el gobierno que se viene. Una de ellas es la convocatoria Ni Uno Suelto, Defendamos los Juicios. Y para hablar de esta convocatoria estamos en línea con una de las convocadas, las que convoca en realidad, convocantes, ahí está, Raquel Robles. Buen día, Raquel. Rocío Alderley te saluda. Buen día, convocada y convocante. Todo es. Gracias por atendernos. No, al contrario. Bueno, la idea es bastante simple y complicada a la vez, porque por ahí cuando convoca una organización con una propuesta ya pensada de antes, es más fácil, ¿no? En un punto. Claro. Acá la verdad es que no convoca ninguna organización, pero convocamos a todas las organizaciones a que convoquen, ¿no? La idea es que sea muy amplio, con un único acuerdo, que es la necesidad de defender los juicios de lesa humanidad, la continuidad y la profundización de los juicios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el resto de las cosas podemos estar en desacuerdo, o tenemos en todo caso mucho tiempo para saber qué nos junta, qué nos separa, ¿no? Pero entendemos que es como la piedra fundamental sobre la que después se construyen el resto de las cosas. O sea, si hay impunidad o si volvemos a un estado de impunidad, todo lo demás se desmorona con una facilidad muy impresionante. Parece, digamos, como una especie de imperativo ético, ¿no? Y nada más. Claro. Y la verdad es que los que vivimos los 80 y los 90 sabemos bastante que no es así, que sobre esa impunidad se van imprimiendo todas las otras, ¿no? O sea, que un policía corrupto se imprime sobre la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, digamos, porque todo empieza a ser, digamos, relativo, más o menos, ¿no? O sea, bueno, con esto que dice la Nación o que dijo Lilita, ¿no? Esta especie de verdad completa uh-huh. implica algo así como que todos tenemos una porción de verdad y todo es relativo. Entonces, por ejemplo, sí, un policía de la Metropolitana le disparó, pero entonces tenemos que saber toda la verdad. Capaz que Lucas lo miró con mala cara, ¿no? Entonces todo empieza a relativizarse, a corromperse. A justificarse, digamos, justificar lo injustificable. Pero bueno, todo empieza a hacerse pelota con una rapidez impresionante, ¿no? Nosotros podemos ver la rapidez con la que todo se destruyó, la obediencia de vida, el punto final en adelante. Bueno, por ahí podemos encontrar alguna explicación. Raquel, ¿cómo te va? Jimena Riveros te saluda. Hola, ¿cómo estás? Decime, ¿qué organizaciones ya se sumaron a la propuesta? Bueno, en realidad se han sumado muchas organizaciones o personas que pertenecen a diferentes organizaciones de derechos humanos y sociales, sobre todo. No hay ninguna, bueno, Hijos de la Plata, por supuesto, pero no hay ninguna organización liderando no están digamos, no son convocantes, pero sí. Un montón. O sea, la verdad es que tenemos la expectativa de que nos podamos. Y cuanto más organizaciones, mejor, porque una organización aporta su capacidad organizativa, justamente. Claro, lógico. Experiencia en realizar cosas, en lo fáctico, digamos, ¿no? ¿Están trabajando sobre algún documento? ¿Cómo va a ser la dinámica del sábado? La mecánica del sábado va a ser bastante simple, que es más o menos así. Por un lado, en principio, informar en qué situaciones, o sea, cuáles son los juicios que están sucediendo en este momento y cuáles son los riesgos que vemos, ¿no? O sea, como compartir la información y la preocupación. Y después pensar en propuestas concretas que se nos ocurran de acción directa para defender a los juicios, y propuestas de comunicación, porque también lo que surgió entre los que convocamos es que ha habido un cierto relajamiento en la comunicación de esto, donde, bueno, hay como un saber genérico de que están sucediendo juicios, pero no hemos podido comunicar, bueno, quiénes son los imputados, cuáles son los delitos, cuáles son las víctimas, y se ha convertido en un saber demasiado técnico, Y bueno, entonces en esa falencia, en esa dificultad de comunicación, también nos vamos a juntar para pensar, bueno, ¿cómo comunicar a la gente, a toda la gente, a todos nuestros vecinos, qué es lo que está pasando y cuáles son las cosas que están en riesgo? Entonces, en una dinámica más o menos asamblearia, digamos, donde todos los que quieran proponer, podemos proponer, tal vez de grupos, si somos muchos, para poder conversar con más facilidad con las personas que estemos ahí. Y después una apuesta en común, pero la idea es que salgamos de ahí con, bueno, vamos a hacer esto. Claro. Estamos hablando... Concretito. Estamos hablando con Raquel Robles, quien nos está contando sobre la convocatoria Ni Uno Suelto, Defendamos los Juicios. ¿Esto cuándo, dónde va a ser? Así la gente se puede acercar. En la ciudad de Buenos Aires va a ser en el Parque Centenario a las 3 de la tarde. En La Plata va a ser en la Plaza Moreno también a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde también, frente al Pozo de Banfield, ya había una actividad. Y esa actividad se va, una vez que de homenaje y de señalización. Y una vez que termine la actividad también se van a juntar las personas que estén ahí para pensar esto mismo. En Roca también y en Mar del Plata también. En Roca sé que van a estar transmitiendo a la mañana en la radio y después se van a juntar. O sea, la idea es que sea factible, o sea, que te puedas juntar con personas reales. Entonces, digamos, si vivís en la Patagonia, no tiene ningún sentido que adhieras a Parque Centenario. Claro. Que te puedas juntar en tu plaza y que puedas pensar, porque además entendemos que no hay propuestas contrapuestas. O sea, no hay decisiones contrapuestas que se puedan tomar en una plaza y en otra. Todas, la idea es que podamos pegar lo más efectivamente, con mayor efectividad. Pero todas las cosas que se puedan hacer están buenas y no hay, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, inclusive en la estrategia, en cuándo es bueno salir, cuándo todavía no, etcétera. Pero en todo caso, todas las cosas que se hagan van a estar bien. Entonces no hay una idea de que en todas las plazas salga lo mismo ni nada por el estilo, ¿no? Claro, que se tome la consigna y que cada lugar... La haga propia y le dé la forma que le parezca mejor. Digamos, por ejemplo, han salido cartas para los... Digamos, que hay algunos compañeros que ya hicieron y que van a llevar cartas para poner debajo de las puertas de los vecinos. Los vecinos de su propio barrio que entienden que tienen una característica particular y que hay que hablar de determinada manera. Bueno, buenísimo. Otras propuestas también de ir al cierre de la Marcha de la Resistencia en Buenos Aires. El 9 de este mes de diciembre es la última audiencia de la causa ESMA. Bueno, o sea, hay un montón de cosas que están sucediendo a las que uno puede ir y podemos sumar. Y en cada lugar hay lugares de memoria también, en cada lugar hay un montón de vecinos, y en cada lugar hay un montón de vecinos que pueden estar pensando que las personas que están presas son unos pobres ancianitos que ya no tienen ningún sentido. Y también está bueno saber la cantidad de domiciliarias que tienen los genocidas. O sea, no es que están todos presos en el pabellón de Marcos Paz, que entre paréntesis es un pabellón que no tiene ninguna relación con ningún otro pabellón de ninguna cárcel federal de nuestro país, ¿no? O sea, si nosotros vamos a cualquier otra cárcel federal, nos vamos a encontrar con un mundo, con una infraestructura y con una situación muy distinta y distante de la que tienen los genocidas, que está muy bien y que tienen que tener las mejores condiciones posibles, digamos, ¿no? Claro. Pero digamos, hay una cantidad muy impresionante de personas que tienen domiciliaria y que, o sea, no padecen ninguna enfermedad ni tienen más de 70 años. O sea, gente que sale por ahí a hacer las compras y a correr, ¿no? Y la cantidad de violaciones a domiciliarias que hay. O sea, también está bueno que cada uno pueda pensar, bueno, ¿cuántas de las personas que conozco quiero decir que en la salida de la escuela de mis hijos, en mi barrio, en el club, saben esto que yo estoy diciendo? Sí, la verdad que es indignante y uno se imagina, ¿no? Estoy caminando al lado de un represor, de un genocida, incluso cuando Estela decía que temía que abran las puertas de las cárceles para liberarlos, ¿viste? Tenerlos al lado, ya saber. Bueno, yo te voy a contar una experiencia personal, porque siempre me parece que la historia... está llena de pequeñas historias y que es lo que nos hace comprender la historia con mayúscula, ¿no? Sí. En 1995, fines de 1995, yo en ese momento estaba estábamos haciendo hijos en el primer momento, etcétera, a familiares llamó un señor preguntando por mí y por mi hermano y que nos quería ver. Y en ese momento, habíamos salido en la televisión y qué sé yo, teníamos la ilusión, nosotros no sabíamos dónde habían estado nuestros viejos, no teníamos ningún dato, después, bueno, tuvimos y estamos, nosotros somos querellantes de la causa Campo de Mayo, ¿no? Bueno, entonces nos imaginamos que nos citaba un sobreviviente y fuimos a un bar frente al Congreso a charlar con una persona que estaba muy conmovida y a la media hora de un discurso muy, muy extraño nos dimos cuenta que era un represor. Estábamos tomando café con él y que había estado con mi mamá. ¿Entendés lo que te digo? Raquel, ¿esto en qué año fue? 95, fines del 95. Claro. Eso es posible. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no te puede llamar cualquiera? ¿Por qué no te puede citar en un bar? Claro, claro. No es solamente que podés estar comprando la merienda o estar tomando un café, como pasó en su momento con las tistas, tomando un café y de pronto chan, mirás y decís, chau. Eso es así. No. Terrible. La libertad, puedo decir una redundancia y un lugar común, la libertad es libre. Cualquiera te puede llamar, claro. Cualquiera te puede convocar. Claro, claro, claro. Entonces, eso es vivir en un estado de impunidad, ¿no? Claro. Donde la persona que mató a tu papá, o la persona que mató a tu hijo, o la persona que mató a personas que no conoces, ¿sí? Que puede conversar con vos en igualdad de condiciones que cualquier otro vecino. Y eso no es un estado de derecho, ¿entendés? Eso es un estado de caos, donde vale todo, ¿no? Porque si una persona que mató a un montón de personas, que las torturó, que robó niños, etcétera, está libre, digamos, o sea, ¿por qué no vas a estar libre vos por robarte un banco, qué sé yo, o por matar a una sola persona? Lo que pasa, viste, que como que también genera un efecto en los vecinos, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Viste que sí. Yo me acuerdo en los 90 cuando hacíamos los scratches, claro. Me acuerdo mucho, me acuerdo de dos situaciones puntuales, de los vecinos, de algunos como que no podían creer que el tipo que iba a la panadería era un asesino. Esta cosa de cómo, pero yo hablaba todos los días con él, y otros como indignados, acusándonos de mentirosos, ¿no? Viste que siempre sí, conviven. También es importante saber, a esta altura de los acontecimientos, en el 2015, que ningún sujeto humano es completo, ¿no? O sea, es completamente malvado, ¿no? O sea, tenemos a un montón de represores, ¿no? Que son, no sé, gente muy buena con los animales, o que es buen vecino, o que es amable. O sea, nadie claro. Es sin fisuras, ¿no? Claro. Porque si no, bueno, si es tan fácil, es un monstruo, un alienígena, y no sé, y ya está, es re fácil identificar. Pero no, lo importante, digamos, no es la calidad de la persona, porque el Código Penal no juzga esto. Claro. El Código Penal lo dice, bueno, vamos a meter presa a esta persona por malvada. Si no, imagínate. Claro, claro. Vamos claro. A meter presa a esta persona por el delito que cometió y que está probado que cometió. No importa si es bueno, inclusive si ahora es bueno, si fue bueno, si lo hizo, no sé, en contra de su propia moral. No importa, lo que juzga el Código Penal es un hecho, es un acto. Claro. Y justamente lo que intenta, que sabemos que la justicia es clasista, pero lo que intenta es que ante el mismo acto sucedan las mismas consecuencias. Claro. ¿No? Y que no importe y de dónde viene su condición, etcétera, la persona que lo cometió. Eso no es exactamente así, porque vos sabés que cualquier persona imputada de un delito o sospechada de un delito, porque digamos, la policía lo atrapa y dice, yo lo vi en flagrancia o sospecho tal cosa, va preso, ¿sí?, en preventiva, hasta que sucede el juicio y en todo caso se prueba si sí o si no, y esos tiempos que estuviste preso no... Digamos, por dudas, nadie te lo devuelve. Raquel, te agradecemos mucho la nota. El tiempo nos apura, pero estaremos este sábado. No, lo importante es que vengamos el sábado. Eso. Cada uno a donde le quede más cerca y que podamos conversar, no solamente en situación catártica, sino que podamos salir de ahí con con propuestas y con ideas y con cierta satisfacción de habernos organizado. Hecha la convocatoria entonces, Raquel. Gracias, que tengas un muy buen día. Gracias a vos. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Raquel Robles, quien organizó, convocó y es parte de quien está buscando que estemos todos en Parque Centenario y en otras plazas del país este sábado a las 3 de la tarde reclamando ni uno suelto, defendamos los juicios. Seguinos en amartia.com.ar.